Ciudad sin límite, Madrid, Urban Tensión. Les plus savants et les plus beaux des anges, Dieu trahi par les sorts et privé des louanges, au prince de l'exil, à qui l'on fait tort, et qui, vaincu, toujours te redresse plus fort. Toi qui sais tout, grand roi des choses souterraines, guérisseur familier, des angoisses humaines. Toi qui, même aux lépreux, aux parias maudits, enseigne par l'amour les goûts du paradis. Ô toi qui, dès la morte, ta veille fortement engendra l'espérance, une folle charmante. Toi qui fais au proscrit ce regard calme et haut, qui dame tout un peuple à tour d'un échafaud. Toi qui sais en quel coin des terres envieuses les dieux jaloux cacha les pierres précieuses. Toi dont l'aile claire connaît les profonds arsenaux, où dort enseveli les peuples des métaux. Toi dont la large main cache les précipices, aux somnambules errants au bord des édifices. Toi qui magiquement assouplis les vieux hauts, des livrognes attardés foulés par les chevaux. Toi qui pour consoler l'homme frêle qui souffre, nous a pris à mêler les salpêtres et les souffres. Toi qui poses ta marque aux complices subtils sur les fonds du Crésus, impitoyable ville. Toi qui mets dans les yeux, dans les cœurs des filles, les cultes de la plaie et l'amour des guenilles. Bâton des exilés, lampe des inventeurs, confesseur des pendus et des conspirateurs. Père adoptif de ceux qu'en sa noire colère du paradis terrestre a chassé Dieu le Père. Gloire et louange à toi, Satan, dans les hauteurs du ciel où tout régna et dans les profondeurs de l'enfer, où, vaincu, tu rêves en silence. Fais que mon âme un jour sous l'arbre des sciences, près de toi se repose, à l'heure où sur ton front, comme un temple nouveau, ces rameaux s'épandront. Madrid, la antaño poderosa dinamo económica, la que captó funciones financieras de mando en el seno de la economía mundial, una ciudad global tan próspera para sus ganadores como cruel con su mayoría de perdedores. ¿Dónde ha quedado su espectacular crecimiento, la considerable creación de empleo, la proyección internacional de la ciudad? Sus líderes pelean por las migajas de la competencia territorial entre urbes. Sus jóvenes no consiguen medrar y mejorar sus condiciones de vida y la abandonan. Sus bienes sociales son convertidos en nichos de negocio subvencionado. Tiene un oscuro bar, cubre las paredes, pero sé que alguna vez cambiará mi suerte. Amistad más. al saberla no me quieren visitar. Pero alguna vez, siempre por casualidad, he visto amigos con mujeres en el bar. Mi calle tiene un oscuro bar, une las paredes, pero sé que alguna vez cambiará mi suerte. Na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na. El divertido ingenio del mentiroso con talento, como en las bañadas envenenadas de historias imposibles, los artificios de los embusteros duchos entretienen, y por eso don García me resulta tan simpático, tiene un don lúcido para crear complacientes imposturas. La verdad desértica y fría puede doler demasiado, y como la verdad que cuentan las mentiras que nos hacen reír, el humano sufre tan terriblemente en el mundo que se ha visto obligado a inventar la risa. Un embustero con gracia, habilidad e inteligencia me cae simpático, y por eso me encanta el teatro. Lo que se me ocurría viendo esta buenísima comedia de enredos es que hay mentiras que dicen verdades y verdades que revelan mentiras. Y en cualquier caso, hasta cuando se miente, se dice la verdad. Es una obra moralista y don García será castigado por su mala vocación, será condenado a esposarse con quien no ama, y Tristán culmina la obra soltando: y aquí verás cuán dañosa es la mentira, y verá el Senado que, en la boca del que mentira acostumbra, es la verdad sospechosa. It's not true. Dos años atrás caminaba por las mismas calles atestadas de vehículos y de gente ajena afanada en sus quehaceres. Miraba al suelo para no tener que cruzar la mirada con ninguno de los transeúntes. A paso lento constante deseaba fervientemente encontrar esa imagen que se le apareció en la mente como un bello oasis en el desierto de lo real. La posibilidad de construir un placentero refugio en el que descansar en paz, alejado de las ofensas y las batallas que se multiplican por los rincones. El estrépito de la ciudad es superado por un rayo de la tarde. El sangriento cuchillo lleva toda la soledad. Desgarradora corriente de los que vuelven al hogar. Mendigando ante la noche está un duelo más negro. Hay una vez por la gran ciudad, cuando en una calle oscura sabe caminar. Yo creí que fue mi imaginación, la bonito que un desesperación. Por otra mujer, y ella te duró unos días después. Desde entonces yo no puedo dormir, y la vida es así, imposible de vivir. Y siempre ese rostro sumamente simpático desprende familiaridad, sabiduría e inteligencia. Al contemplarlo hace la sórdida estancia en el autobús agradable. Con su mirada pícara salpicada de ironía, confiada, relaja la distancia neurótica y securitaria presente entre los pasajeros. We'll be right back. Otra vez la tensión. ¿Quién es ese tipo? ¿Vendrá a hacer daño? No podrá hacerlo. Esa chica es hermosa, se muestra distante. No sé qué decir, no digas nada. Ese punk nos ha vendido un gramo de mierda. No existen reclamaciones con posibilidad de vuelta de dinero a los camellos. Espero que no haya rascado yeso de una pared. Estoy borracho, recuerdo que quise querer, fracaso absoluto, quiero volver a intentarlo. Solo el alcohol relaja la intensidad de las emociones. Algo incontrolable fluye en el pecho. Otro imbécil que quiere pasarse de listo. Es demasiado torpe, no hay competición. ¿Qué hablará toda esa gente a mi alrededor? No creo que sea tan importante. Mierda, no soy capaz de lanzar requiebros a esa hermosa chavala. ¿Le importará la catástrofe en curso que presenciamos? Mola que suene rock en este bar. ¿Qué corriente parasita mi pecho? Dame más alcohol, que esto es difícil de aguantar. Mira, ey, que esta chica me sigue el rollo. De chicas pegajosas, como caramelos podridos. Mujeres ensayan su atractivo fatal. Una tormenta está por estallar. Cuba libre antes de empezar. Es un sábado lleno de chicas pegajosas, como caramelos podridos. Soy un borracho, soy un borracho. Soy un borracho, soy un borracho. De chicas pegajosas, como caramelos podridos. Soy un borracho, soy un borracho. Soy un borracho, soy un borracho. Sábado en la noche que corre el alcohol. Tengo el hígado como un colador. La calle se mueve, voy a vomitar. Sábado sin chicas, copas pegajosas, como caramelos podridos. Soy un borracho, soy un borracho. Soy un borracho, soy un borracho. Soy un borracho, soy un borracho. Soy un borracho, soy un borracho. Decían los hippies que tiene que ser más divertido hacer la revolución que no hacerla. Pero cierta aspereza desencantada me hace recordar unas palabras que leí atribuidas al Marqués de Sade. La lucha por la libertad es monótona y cruel. Resulta reveladora la evolución posterior de los dos hippies más famosos, Jerry Rubin y Abby Hoffman. Hoffman, que tenía diagnosticado un trastorno bipolar, tras pasar años en la clandestinidad perseguido por un asunto de drogas, se suicidó ingiriendo decenas de barbitúricos. Dicen que en su nota de suicidio escribió: «Es demasiado tarde, no podemos ganar, se han hecho demasiado poderosos». Jerry Rubin, tras terminar la guerra de Vietnam, se convirtió en exitoso hombre de negocios. Fue uno de los primeros inversores de Apple Computer. Se obsesionó con llevar una vida saludable y acabó atropellado por un coche cuando estaba haciendo deporte. Ambos en la década de los 80 hicieron una gira de debates que seguro que fue interesante, Yippie versus Yuppie. En la entrevista que sostuvo Jerry Rubin con Daniel Cohn-Bendit, este le soltó: «Vete a hablar hoy con los pobres. ¿Qué quieren? Triunfar. Quieren el éxito, no la revolución». Thank you. I was trailed by 20 hounds. Didn't get to sleep that night till the morning came around. Sit out one, but I take my time. A friend of the devil is a friend of mine. I get home before daylight, just might get some sleep tonight. Ran into the devil, baby, lonely 20 bills. Spent the night in Utah in a cave up in the hills. Sit out running, but I take my time. A friend of the devil is a friend of mine. I get home before daylight, just might get some sleep tonight. I ran down to the levee, but the devil caught me there. Took my $20 bill and it vanished in the air. I'm running, but take my time. A friend of the devil is a friend of mine. I get home before daylight, just might get some sleep tonight. Got two reasons why I cry away each lonely night. The first one's named Sweet Anne Marie, and she's my heart's delight. Second one is prison, baby, the sheriff's on my trail. And if he catches up with me, I'll spend my life in jail. Got a wife in Chino, baby, and one in Cherokee. First one says she got my child, but it don't look like me. Set out running, but I take my time. A friend of the devil is a friend of mine. I get home before daylight, just might get some sleep tonight. Second one is prison, baby, the sheriff's on my trail. And if he catches up with me, I'll spend my life in jail. Got a wife in Chino, baby, and one in Cherokee. First one says she got my child, but it don't look like me. Said I'm running, but I took my time. A friend of the devil is a friend of mine. I get home before daylight, just might get some sleep tonight. If the world that we are forced to accept is false and nothing is true, then everything is possible. On the way to discovering what we love, we will find everything we hate, everything that blocks our path to what we desire. Comfort will never be comfortable for those who seek what is not on the market. A systematic questioning of the idea of happiness. We'll cut the vocal cords of every empowered speaker. We'll yank the social symbols through the looking glass. We'll devalue society's currency. To confront the familiar. Society is a fraud so complete and venal that it demands to be destroyed beyond the power of memory to recall its existence. Where there is fire, we will carry gasoline. To interrupt the continuum of everyday experience and all the normal expectations that go with it. To live as if something actually depended on one's actions. To rupture the spell of the ideology of a commodified consumer society so that our repressed desires of a more authentic nature can come forward. To demonstrate the contrast between what life presently is and what it could be. To immerse ourselves in the oblivion of action, to know we're making it happen. It will be an intensity never before known in everyday life to exchange love and hate, life and death, terror and redemption, repulsions and attractions. An affirmation of freedom so reckless and unqualified that it amounts to a total denial of every kind of restraint and limitation. It's time to live and it's time to die. It's time to live and it's time to die. It's time to- I'm putting in my head, I realize what I could get instead. What are you gonna go for? What are you gonna go for? What are you gonna go for? Revolution action! No encontrarás la armonía, eres un sujeto escindido, tus márgenes de libertad están limitados. Entre lo desviado, lo imprevisible, sumergido en la experiencia amarga de lo real. Entre lo que se manifiesta descolocado y los fantasmas a los que estás sujeto. En lo enmascarado en palabras capilares, en las tensiones que atraviesan e impulsan a pulsiones mortuorias. Entre lo que se desvela enigmático, corriente subterránea no asible. Dale coraje, chico. Thank you. wall fell down. Outside the selling pieces of rock. Well, I want nothing of his daily tread. Lots of that scrap in the local banks. Easy targets for the wasteful clowns. Hey, one day I'm gonna find a precious frog. Might be my princess, maybe her name is Fred. The stupid clown will fade to refill my thanks. This made of shock is a merry-go-round. Under a fireproof blanket, shock set, blank down, block bed, tank down, long thread, bang clown, strong thread, bangs round, shock set, blank down, block bed, tank down, long thread, bang clown, strong thread, bangs round. ¿Cuántas horas bajo el influjo de tus efectos? ¡Qué dulces los instantes cuando desatas los sentidos embotados y el cuerpo cansado! ¡Qué ingenio despiertas raudo como un veloz motocarro! ¡Cuántas mañanas enfermas acompañaste mis desvelos! ¡Como compañera infatigable que siempre sabe dar energía a una mente desorientada! ¡Cuánta tristeza menguaste! ¡Cuánta intensidad brindaste! Te llevaste mi corazón y podía sentir intenso que sufrías por mi angustia. Intentaba no contactar contigo, solo conseguía hacernos daño. Y llamabas obsesión a lo que un día disfrutaste como pasión. Somos débiles y en mi corazón supura es contradictoria. Intento olvidar qué es el rencor, que duele cuando crees que no hay correspondencia. La vulnerabilidad extrema, la indiferencia respecto al sufrimiento ajeno, el desnivel de densidad emocional, la cobardía, la estupidez, el colapso emocional, la vorágine contradictoria, el sufrimiento punzante, la mentira dicha por frivolidad. Esperando. Ciudad sin límite, Madrid, urbe en tensión.